matando. Entonces dale la loma al más duro, déjalas a todas pegarte un muro. Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un mulo. Entonces dale, dale dos más duro, déjalas a todas pegarte un muro. Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un mulo. Mami, tengo manga, tu nebula, tu novio es pura fábula. Y si anda con su cangre, que se tire, que hay regula. Que no se ponga histérico, que yo soy tu lunático. Y como se ponga cómico, sacamos el automático. Dile que no fantameo, que me gusta el tiroteo. Los dos con los reguleos, que le tiro y le campeo. Dile que no se resbale, que llegó el negro del dale. Que ando con los anormales, que caigamos con metales. Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Dale don, dale don, más duro. ¿Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Dale don, dale don. Que le damos duro. Y si se activan los gatos suyos, si yo los pillo, le voy a dar duro. Entonces dale, dale o mal, más duro. Déjalas a todas pegarte un muro. Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un mulo. Entonces dale, dale dos más duro. Déjalas a todas pegarte un muro. Se están pasando en castaño oscuro si su novio es un mulo. Sigue matando. Dale la loma al más duro. Se está pasando el castaño oscuro. Puro y puro me tiene. Dale duro, dale la loma. Se está pasando el castaño oscuro. Dale, dale duro. Dale duro, dale duro. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Eliel, vamos a matarlo.